Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición invierno. Muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco. Contala como quieras. Hola, hola, muy buenas noches, Oscar. Buenas tardes para todos. Nos pisamos, ya nos vemos. Mirá qué desprolijos que se vemos. Sí. Que cuando no estamos frente a frente, habla uno, después habla el otro. Ahora estamos los dos, uno encima del otro. Mirá lo que me pasó. Ahora vino. Estamos peleando con la tecnología acá. Nos va ganando 2-0. 2-0. Bueno, muy bien. ¿Qué tal? Estamos acá muy contentos otra vez. De cuerpo presente los dos. Así es, como debe ser. Ya hemos modificado nuevamente el escenario. Hemos modificado otra vez la geografía, estamos los dos aquí en Palermo. Así es. ¿Sí? Sí. Y dale, contentos. ¿Cómo fue tu semana? Bien, movida, ¿sí? Pero bien, por suerte bien. ¿Sí? Tranquila, sí. ¿La tuya? La mía también, más o menos como siempre, digamos, sin grandes novedades, claro. Por suerte, bueno. De ningún tipo, con la misma, a ver, para no decir palabrotas, con el mismo tipo de pensamiento que tengo ya desde hace un año largo, un año y medio por poco, sobre esta situación que nos toca vivir, pero bueno, no queda otro, Oscar, no queda otra. La cosa va, con respecto a la vacunación, va mejorando. Va creciendo, funciona, ¿no? Es una rueda que no paró. Sí, pero... ¿Pero qué? Ah, ¿viste? Te quedaste esperando. No, siempre hay un pero. Ah, sí, claro. Y los que están varados en el exterior, 45.000 argentinos que no pueden entrar al país. Pobrecito. Es una venganza. ¿Es una venganza de quién? Tenemos un audio del gobierno. Ah. Después lo vamos a escuchar. Le hicieron un reportaje a la secretaria de Migraciones del canal La Nación Más. Es un canal entendido. Sí, un canal macrista. Entendido en todo. Sí. Bueno, ¿por qué es esa ahora? Las vacunas están entrando. Primero no había vacuna. Primero, ¿te acordás, no? Primero era un veneno. Primero, antes que el veneno, la enfermedad no existía. Sí. Cuando se supo que existía y que se moría gente, bueno, no hay vacuna. Vos sabés que hay gente todavía que cree que no existe la enfermedad. Hay mucha de esa gente. Lamentable, mucha para mi gusto. Sí. Y por lo peligrosa. Y bueno, después cuando empezaron a entrar vacunas, la segunda dosis de la Sputnik no viene. Ajá. ¿No? Y toda esa gente se instaló. Y vamos a hablar ya de lo que trajiste vos. Que estas fake news. Vos sabés que encontré un portal, le decís vos. Sí. Un portal. Sí, depende, sí. Bueno, encontré un portal que es de el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación. ¿Sí? Sí. Digo esto como para fundamentar la fuente, ¿no? Enunciar la fuente, mejor dicho, y que es una fuente oficial. Sí. ¿Sí? Por supuesto que va a haber quienes no creen nada, no, justamente porque es oficial, y los que van a creer mucho porque justamente es oficial. Sí, ¿no? sí. Esta es la realidad. Sí. ¿No? Me estoy riendo de otra cosa. Estaba viniendo para acá en el 151, en el Congreso había una marcha en contra de este gobierno castrochavista. ¿Castro? Castrochavista. Oh. Cristina presa. Eso decían los carteles. Sí, otras cosas. Eran 20 gatos locos, pero no importa. Bueno, castrochavista, me dio gracia esa. Contra la República de Argenzuela. Exacto. No. Estamos a 7. ¿Cómo era? Castro, te referís a Castro, Fidel Castro. Fidel. Y me pongo de pie. lo mejor me siento. No, no ponete. Este, me pongo nada, Castro chavista. Y Chávez, que Hugo Chávez, decís. Claro, ah, Argentina es Castro chavista, estamos a siete pero diputados de ser Venezuela. Los dos pasaron a la eternidad. Bueno, pero la yegua lo que quiere es hacernos Venezuela o Cubazuela o Valen, no sé. No, Argenzuela. No, sí, pero que esto es una mezcla, era Cuba y Venezuela. La recúbica de Argenzuela. Ahí, mirá, ah, mirá. Recúbica, qué bueno. Recúbica, sí. Está bueno esa. Es porque son cuadrados, justamente. Tienen seis lados cuadrados. Qué sé yo. Bueno, disculpa la digresión, pero me hiciste acordar justo. No, te digo, porque viste que el cubo es un cuerpo geométrico que tiene seis lados que son cuadrados. Claro. Bueno, después de toda esta cháchara que hemos tenido, yo te voy a contar lo que encontré en este. Es muy breve y verdaderamente muy simple, ¿no? Sí. Lo que encontré en este portal del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación. ¿Cómo puedo saber si las noticias son falsas o reales? Ajá. ¿Sí? Mínimos cuidados, mínimas actitudes que deberíamos todos tener. Sí. Y cuando digo todos, es todos nosotros, los de un lado y los del otro, de esa famosísima zanja, grieta o como queramos llamarla. Y los de la Avenida del Medio también, porque había, ¿te acordás que había la... Hay algún, ¿viste, la el que ¿viste el que apareció? ¿Reapareció hablando de la Avenida del Medio? Bueno, el que habló de la Avenida del Medio está en el gobierno. Ah. Vos, el otro es el Randazzo, me estás hablando de Randazzo. ¿Sí? ¿De dónde salió Randazzo? Y Randazzo fue ministro de Transporte. No, ya lo sé. Y lo dejaron afuera, se enojó, se fue el... castrochavismo. Y la, ahora lo está tentando, la ¿viste cómo se dice? La recúbica de Valenzuela. Somos Valenzuela, escuché. No, Argentina. No, pero escuché a alguien que dijo, no queremos ser Valenzuela. Valenzuela, sí, ¿quién no dijo? Queremos ser una mujer de estas que grita siempre, no importa. Bien, te decía, a Randazzo lo están tentando, ¿viste? Como dicen en política. Sí. Lo está tentando, estamos arreglando que, con qué vamos, con qué te quedás, con qué me voy. Sí, recordame quién fue el de la Avenida del Medio. Massa fue. Massa. De Lancha, Avenida del Medio, él andaba, el Frente Renovador. Él andaba. Hay quienes están tratando de ponerlo nuevamente en esa avenida, lo cual a mí me parece un error político. Gente de la fuerza gobernante, de la coalición gobernante. Sí. Lo cual me parece un error político de máxima. Pero sí, bueno, vayamos a lo nuestro, Oscar, que son estos pequeños consejitos, digamos, de cómo saber si las noticias son falsas o reales. Ajá. Hay que tener en cuenta estas pequeñas cosas, Oscar. Investiga la fuente de dónde viene la noticia. Sí. Yo digo esto, Oscar, porque de verdad lo hago y supongo que a vos te pasará lo mismo. Claro. Me llega un archivo que dice tal y cual cosa y yo leo el título y pum, balala, ya lo reenvío. No, yo trato de leerlo. Yo no. Trato de leerlo porque ya me equivoqué alguna vez. Cuando le mandé algo a un amigo, me dice, ¿qué me mandaste? Y esto que habla, no, pero habla todo lo contrario. Bueno, está bien. Eso es mucho esto. Justamente dice también, lee la noticia completa antes de compartirla. No te quedes solo con el título y la imagen. A veces provienen, vienen con imágenes no fotográficas o demás, y varias veces son truchas esas imágenes. Sí. Varias veces. Sí. Verifica la fecha de publicación. En algunos casos se viralizan noticias que son de hace algunos años. Exactamente. Por no decir de muchos años atrás. Verifica quién es el autor del artículo. Si uno puede detectar quién es el autor, cosa que no siempre pasa, pero si está o podés detectar el autor del artículo, uno puede googlear a ver quién es esa persona, por lo pronto si es existente o no. ¿Sí? Además, por lo general, cuando son fake news no la suelen titular. No es el haber autor. Sí. Bueno, verifica la fecha de publicación, les dije, porque de verdad hay muchas que de estos acontecimientos que son denunciados o son compartidos en estas noticias vienen de atrás, de largo atrás. Sí. Mira bien la URL. Claro. ¿Vos sabés lo que es la URL? La dirección. La dirección, muy bien, Oscar. El www. Es la dirección del sitio web, ¿no? Uh-huh. Porque se pueden hacer pasar por sitios verdaderos que tienen un nombre parecido. Uh-huh. ¿Sí? Exacto. Sí, sí, sí, sí. Realizar una búsqueda en Google, justamente, si vamos a Google para cualquier cosa, uh-huh, uh-huh. Esto es cierto, sí. Realizar una búsqueda en Google para ver si la noticia está en otros medios de comunicación. Uh-huh. Esto yo lo hago, esto sí. Lo hago, de sí. Verdad lo hago. Bueno, para entrenarte en el conocimiento de noticias falsas, dice también este ministerio, te sugerimos que navegues estos links y evalúes tu capacidad de reconocer noticias falsas. Por ejemplo, hay una página de la BBC que te explica muy detalladamente qué es una noticia falsa y qué no es, cómo se elaboran, de dónde, para qué, por qué, quién es. La BBC. Sí, sí. Estamos hablando sí. De la BBC de Londres. Primero. ¿Sí? Uh-huh. Confiar la página de Telam, así como uno puede confiar en la BBC, claro. También sugiere claro. El mismo Ministerio Nacional que uno confíe en la página propia, sí. Que es Telam. Sí. Que tiene una caja de herramientas uh-huh. Para aprender a chequear uh-huh. noticias falsas sí. Sobre la pandemia particularmente, ¿no? Y esto que te voy a leer ahora yo no lo encontré, no sé si ustedes, tanto vos como Nacho, no lo hemos presentado a Nacho. Tenés razón. No, está con nosotros. Estamos Nacho. Muy mal. Estamos pésimos. Ignacio Horta. Está con nosotros Ignacio Horta. Muchas gracias. Perdón, yo me mandé a hablar igual. No, sí, perfecto. No. Vos dale, no tengas problema. Es el otro más. Sí, obvio. Bueno, esto que voy a leer ahora de WhatsApp, yo lo traté de hacer en mi propio WhatsApp, no pude, no sé si ustedes lo saben, lo hicieron o lo pueden hacer. A ver. Dice que tiene una nueva función WhatsApp contra las noticias falsas. Es una lupa que aparece al lado de los mensajes que son reenviados varias veces. Ajá. ¿Viste que dice el mensaje reenviado sí, reenviado varias veces? Ajá, sí, también, claro, aclara. Claro, sí. Bueno, en esos que son reenviados varias veces, que se pueden reconocer cuando tienen una doble flecha en el símbolo de reenvío. Eso sí, ahí tiene la doble flecha. Ajá. Cuando presiones el botón de la lupa, yo la lupa no la vi, uh-huh. WhatsApp revisará el contenido del mensaje en Google, comprobará el origen de la información y si fue denunciada como una noticia falsa. Uh-huh. Bueno, no, si no lo han hecho, perfecto. Los invito para que lo traten de perfecto. Probar, a ver si existe sí, o no. Sí, sí, sí. O sea, repito, que hay al lado de los mensajes reenviados varias veces, uh-huh. aparece una lupa. Sí. Y uno si presiona esa lupa, WhatsApp revisa el contenido del mensaje en Google, uh-huh. comprueba el origen del mismo y si fue denunciado como noticia falsa. No es difícil no todo es difícil. Esto. Hay que tomarse un poquito. Un más tiempito, de un tiempito. Apenas. Y no ser tan ávidos de reenviar. Uh-huh. Me refiero a los de un lado y del otro sí, de la zanja. Sí, ¿eh? sí, claro. Con respecto a eso, estaba buscando el titular de La Nación, estaba hablando de la Sputnik, de la poca efectividad de la Sputnik, el titular. La bajada decía que tiene un 90% en algunos casos. Yo digo, ¿se puede contradecir en tan pocas líneas? Y hermano, caramba. Pero del título a la bajada, digo, por eso digo, hay que leer la noticia. Y porque lo importante es el título. Exacto. Eso se dieron cuenta hace rato ya. Pero el título hace rato. Y la página, si es par o impar. Impar es más cara en publicidad. Por supuesto, porque es lo primero que uno lee. Uh-huh. Exacto. Sí. Y hablando de esto de fake news y qué sé yo, un allegado mío, me conoce del palo, qué sé yo, me pasa una foto. ¿De qué palo? De que somos así medio castrochavistas. Ah. Me pasa una foto de en una escuela que había chicos con uniforme en un acto escolar con la bandera cubana, la bandera venezolana. ¿A vos te parece? Y la noticia decía acto en Chaco con capitaní, no sé qué, el director no era siquiera docente y cómo le inculcan a nuestros hijos una idea de afuera. Sigo. No le contesté, hasta bajé, porque me la pasé por WhatsApp. ¿Hiciste bajé, lo que acabo No, bajé la imagen, la guardé en un lugar de la compu, fui a Google, pones en buscar imágenes, la pone ahí, te sale donde... Y de las cuatro encontré una, esa misma, era un acto del 2019 de una... A propósito, un acto por la hermandad, no sé qué. O sea, derivaron eso a que no estamos claro. yendo a Argenzuela. Sí, sí. A la recúbica de Argenzuela. Recúbica, sí, sí. Pero te das cuenta que se esta, puede. Esta la voy a decir, recúbica de Argenzuela. Sí, sí, sí. Está buena. Está sí, buena, está muy buena, pero buena. Lo del cubo. Sí, claro. Así es. Bueno, esto ¿listo? Que estamos cortito, voy a decir, lo que estamos escuchando es Willy Crook. Y traje Willy Crook en este programa, en nuestro programa. En otras radios hemos usado mucho Willy Crook como cortina, como artística. Él fue el líder de los Funky Torinos, murió hace muy poquito, 55 años tenía, tiene una CV. Fue saxofonista de Los Redondos, fue muy conocido. Dijo por ahí, mucha gente me dice que escucha mi música mientras hace el amor, friega el piso u opera el corazón a otra persona. Así que alguna cosa de mi vida me reconforta. Alguna cosa de mi vida me reconforta. Igualmente quiero creer que todo está por empezar porque aún no llegué a nada. Me falta mucho para escribir buena poesía. Como sea, la conclusión voy a hacer a los 200 años algo o cuando esté por morirme. O sea, que iba a pensar vivir mucho más de 200. Lo que suceda primero. Esto era Willy Crook, Funky Torino. Vamos a escuchar todo el programa, cortinas de él. Bueno. Tiene mucho de esto, de esta música. Muy, muy lindo. Tocó en el Gulp de los Redonditos de Ricota en octubre. Después tuvo alguna desavenencia, se fue. Había un, por lo que dijo él, mucho ego entre Sky, el guitarrista, y el Indio, el cantante, en ese momento. Se fue, tocó con mucha gente, con Ilia Kuriakis, con Memphis La Blusera, Fabulosos Kayak, Sumo, Abuelos de la Nada, Charlie García, Calamaro, La Mona Jiménez, pasó por todos lados. Y este hombre que le gustaba mucho el funk, lo vamos a recordar. Dale. Y escucha este es un cantante popular que se las trae, escúchalo. Dale, dale, dale. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. El pensamiento vivo de una raíz que no muere. Elodio Blázquez, el folclopositor que canta su rabia a los cuatro vientos. Duerme, duerme, que el gobierno te da un plan y ya estás listo. Duerme, duerme, cabeza, con la guacha y con el IFE esta fiesta. Te van a dar una casa a procrear, te van a dar una compu y conectar. Te van a hacer barrios enteros para ti. Y si al negro no le alcanza con la compu y la casa, sas, te cortan la avenida y chica boom, y chica boom, y chica boom, y chica boom. Elodio Blázquez, el jinete de la grieta, el neofolclorista liberal que se toma un termo de dióxido de cloro con el mate. Hueveando en Más Vale Magazine. Colgados como dos computadoras. Bien, seguimos y no sé por qué otra vez La Nación Más, pero está dando mucho que hablar este canal. Esto es un pirulo de tapa de Página 12. Estaba el infectólogo tucumano. Ah, que, sí, sí, buenísimo, bueno, Sí, Santiago Neme se llama. Lo felicitaron por su logro académico en Estados Unidos. Acaba de ser nombrado profesor asociado de la Universidad de Washington. Claudio Sin, que es el doctor este que está ahí en canal en La Nación Más, entre otros conductores, hace un elogio de la meritocracia para que un argentino llegara a ese puesto en ese país. Hoy Cristina habló sobre eso. Ajá, no la escuché. Neme lo dejó sin palabras, le dijo muchas gracias, le dijo a Sin, ¿no? Infectólogo tucumano, muchas gracias, pero también quería agradecer a la educación pública argentina, que cuando cuento en Estados Unidos que no pagué un centavo desde la edad cero hasta la edad 25 cuando me gradué, todo el mundo se queda con los ojos grandes. Así que muchas gracias por la educación pública, que fue excelente para mí. Le tapó la boca, terrible. Es un orgullo argentino. Es un orgullo argentino, claro. Incluso que los estudios superiores sean gratuitos. Exactamente, exactamente. Y si te parece escuchar algo, o lo dejamos para después, algo de que también pareció, esto se escuchó en La Nación Más. Si lo tenés por ahí, un periodista que está ahí que se llama Paulino Rodríguez, con esto de que no los dejan entrar, los dejaron afuera porque son ultra K, ¿Paulino está? No, el otro. A ver, escúchalo. A ver, no, en realidad los que se fueron, sí, como están en contra de los K, tienen plata, no los dejan entrar. Ah. Eso le dijo. Hay una como un dejo de venganza, ¿no? Una cosa que quiso decir algo así. Y esta mujer que se llama Florencia Cariñano, me parece que lo desmintió. A ver, lo escuchamos. Yo tengo la impresión que acá hay un sesgo ideológico, que hay un sector que no me acompaña electoralmente y al cual castigo. Paulino Rodríguez es periodista. Los dejo en el exterior. El argumento, bueno, sabían que podían no volver. Son privilegiados, se dan la vacuna, que gasten lo que tengan que gastar o que estén el tiempo varados que tengan que estar. ¿Me explico? Sí, te explicas muy bien. Quizá hay un sesgo ideológico en lo que vos estás diciendo, pensando que nosotros hacemos eso por los motivos que vos considerás. Florencia Cariñano es titular de Migraciones. Acá no hay ningún sesgo ideológico, el problema no es Miami, el problema no es viajar, nada mejor y más lindo que viajar. ¿Qué más me gustaría a mí que tener los 237 pasos fronterizos abiertos con todas las innovaciones que hemos hecho en Ezeiza? Está perfecto, no hay problema, no está prohibido viajar tampoco. Lo que hacemos es no recomendar los viajes. ¿Por qué? Porque pueden pasar estas cosas. Te quiero contar que no somos el único país que está tomando esta medida. Chile impide la salida de los chilenos del país y la entrada, igual que Francia lo hizo, igual que Israel lo hizo cuando estaban vacunando, e igual que otros modelos, por ejemplo, Canadá impone la entrada con $2,500 a cada uno, por determinados días tienen que quedarse en hoteles. Hay diferentes modelos. Francia, de un día para el otro, un domingo, decidió que no iban a poder salir más los franceses y que no iba a poder ingresar ningún francés que haya en el mundo. Digo, no es la única Argentina, por más que quieran muchos hacernos ver como que es el único país. Lo que nosotros estamos diciéndole a la gente es, estaban de vacaciones, nosotros los vamos a traer de manera ordenada, y en tanto y en cuanto tengamos la capacidad para controlar, porque vos, yo, todos los que estamos acá, nos perjudicamos por ese 40% de gente que no hace la cuarentena. Acá lo importante es que el que tiene un bar lo puede abrir, el que tiene un comercio lo puede abrir y no se funda, es que empezamos de nuevo con la apertura y que no ingrese algo que pueda retrasar todo. Bueno. Quedó claro. Más claro, échale, ¿no? Agua. Claro. Sí, es lo de siempre, Oscar. No, bueno, pero está bueno que salga. ¿Sabes cuál es lo que me parece pesado, cansador? Salir a todo el tiempo a tratar de explicar. Y hay que hacerlo. Tratar, pero además. Pero de una cosa lógica, yo entiendo, pero algo tan tirado de los pelos. Pero tratar de explicar siempre consiste esa explicación en que la Argentina no es el peor país mundo. Pero arranca de ahí. Porque lo que pretende algún sector de la oposición, que para mí es salvaje ese sector, es denostar absolutamente todo lo que tiene que ver, pero además no es de esta época, esto es histórico, desde hace más de un siglo o dos siglos, denostar todo lo que es propio y valorar siempre lo que es extranjero. Exactamente. Y especialmente lo que tiene lugar en el gran país del norte o en dos o tres países de la vieja Europa. Sí. A mí eso me agota y además me pone de mal humor. No, cansa. Me pone de mal humor tener que defender a la propia patria o al propio país. Claro. Es algo. Esos que dicen este país de mierda, no es un país de mierda. En todo caso tiene gente de mierda. No voy a decir que no. Pero no hay que decir este país de mierda. No. Cosa no que hay que decir este país tampoco. No, por supuesto. Y esto no es un nacionalismo barato, No. No es un nacionalismo, porque yo no me considero así para nada. Yo tampoco. Bueno. Un mensaje de la Mariano dice, yo me pregunto, si de verdad nos convertimos en Argenzuela, todos estos que se quejan, ¿se van a ir? Ojalá. Porque si es así, yo quiero ser Argenzuela. Nosotros también. Claro, Mariano, gracias, Mariano. Bueno, ¿te parece que escuchemos musiquita? Sí, después tenemos que. Sí. La recibimos a Roxana Puche. Roxana Puche, así es. See you there. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Arte, ciencia, delirio. ¿Dónde está escrito que no son fragmentos de un todo? Escuchá esta kermés cultural y descubrí que son parte de un mismo paisaje. Patéticos Viajantes. Lunes de 22 a 23 en Radio Monk. Tus noches de viernes pueden ser muy arriba o muy bajón. Vos elegís. Es lo que hay, te acompaña todos los viernes de 23 a 1 por Radio Monk. El que retumba, zumba. Furia Deportiva. Programa en base a la información de los deportes. Notas, efemérides, análisis y coberturas en vivo. Los jueves de 20 a 21 en Radio Monk. Mi Lado B. Un espacio dedicado a los sentidos. La pausa necesaria para conectar con el disfrute. Una copa, buena música y la charla distendida alrededor del fascinante mundo de una bebida milenaria. Mi Lado B, con B de vino. Martes de 19 a 20, en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Seamos la historia. Por Roxana Puche, en Más Vale Magazine. Hola amigos, hoy en Seamos la Historia, las invasiones inglesas. Comenzaremos por una prehistoria, podemos decir. Quería contarles que hacia 1763, unos cuantos años antes de la conocida primera invasión, hubo un antecedente, porque antes de ser virreinato, al mando de un tal McNamara, llegaron a estas aguas, a nuestras tierras, junto a portugueses, con la intención de que estos se apropiaran de la banda oriental y los ingleses de la occidental, o sea, de nosotros. Finalmente se rechaza en una cruda defensa a cargo de Ceballos, que era en ese momento gobernador, y luego de la creación del virreinato, fue el primer virrey que tuvo el virreinato del Río de la Plata. Como dato curioso, se quedaron algunas de las personas que vinieron con McNamara, después de fallecido este. Se quedaron a vivir acá y algunos descendientes se ofrecieron luego a defender los ideales de San Martín en agradecimiento a lo bien que fueron recibidos sus ancestros. Y otro dato de la fecha, más o menos para 1765, ya Inglaterra ocupa las Islas Malvinas, bueno, ocupa y desocupa obviamente porque repelen el ataque, como una forma de poner pie en posesiones españolas. O sea que no era novedoso hacia 1806, que fue la primera invasión concreta que hemos recibido, el interés de los ingleses respecto de las posesiones españolas, sobre todo las tierras nuevas, que eran nuevas, ¿no?, para ellos. En 1805, o sea, un año antes, o unos meses antes de la primera invasión, el bergantín Antílope de la Armada Británica echa anclas a la vista del fuerte de Buenos Aires, lo ven todos, y permanece inmóvil durante varias horas, hasta que sigilosamente leva anclas y se retira. Luego se sabrá que el almirantazgo inglés le permitió tomar datos sobre la profundidad de las aguas y sus corrientes, los vientos predominantes en la zona, el estado de alerta de la defensa y otros datos útiles. O sea, no hicimos nada y ellos se llevaron todos los datos. Volvemos netamente a la invasión. La decisión de invadir surge de varias situaciones que se suceden en Europa, muchas reuniones, mucha inteligencia respecto de cómo llegar a las posesiones americanas, que desembocan en esta primera invasión temporal, mente exitosa de 1806, que empezó con la llegada del comodoro inglés John Popham con una escuadra de 10 barcos y aproximadamente entre 1500 y 1800 soldados al mando del general Guillermo Carr Beresford. Llegan a la ensenada de Barragán, son rechazados por Santiago de Liniers, en realidad hay quienes dicen que tenía un guía, un vaqueano, que se equivocaba en la, porque es imposible o bastante complicada la entrada al Río de la Plata acá a Buenos Aires, distinto de Montevideo. Esto tiene muchos bancos, muchos bancos de arena, muchas cuestiones que los hunden, y parece que el baquiano no era tan bueno. Bueno, pero vamos a quedarnos con la versión de que son rechazados por Santiago de Liniers, que son los primeros, que el primero que los ve. Se corren rápidamente a la zona de Quilmes, logran cruzar lo que ellos llamaron el río Chuelo, así llamaban al riachuelo, nosotros de este lado habíamos hecho volar el puente Gálvez, que era el único que había, para evitar que crucen, lo hicieron a nado. Ingresan a la ciudad ante la indignación de los habitantes, aunque dicen que las chicas estaban muy contentas en los balcones viéndolos ingresar. Beresford entra por la entonces llamada calle de la Residencia, hoy Defensa, toman el fuerte al son de las gaitas escocesas del cuerpo militar, orgulloso de no haber sido vencido jamás, hasta la reconquista de Buenos Aires, el Regimiento 71 Highlander. Sobremonte hacía meses que sabía que podíamos sufrir un ataque, pero pensaba que atacaría Montevideo, justamente por lo que les cuento, el acceso más inmediato y más correcto, vamos a decir, por lo que refuerza las defensas de allí a costa de la seguridad de Buenos Aires. Y en ese famoso evento de Sobremonte en el teatro junto a su familia, y ante la noticia de que habían desembarcado y estaban por llegar a la ciudad, bueno, las versiones son unas que se escapó llevándose los caudales, y otros que en realidad se replegó rápidamente con los caudales, cuidando los caudales del rey, para ir a Córdoba para armar una defensa de resistencia, digamos. Aquí se interpretó netamente como abandono, lo tildaron a partir de allí de traidor. Beresford, a la altura de Luján, le quita los dineros, los caudales. Aquí se produce un hecho también curioso que les quiero contar. Los soldados ingleses, en un descanso, juegan a la pelota ante los asombrados criollos que presenciaron por primera vez un picadito en estas tierras. O sea, jugaron al fútbol. Bueno, remiten los caudales, dicen que hoy sería, por ejemplo, un número de 27 millones de dólares, que entraron en Londres por sus calles en 8 grandes carros que llevaban 5 toneladas en oro y plata. Todo al mismo tiempo que ya nosotros habíamos reconquistado la ciudad. Volvamos, el 27 de junio ya flameaba la bandera inglesa en nuestro fuerte. Beresford es gobernador por 46 días de lo que llamó Nueva Arcadia. Ese era el nombre que tenía Buenos Aires. Esos 46 días se llamó Nueva Arcadia. ¿Hasta cuándo? Hasta la reconquista, que fue el 12 de agosto. No fue despótico, prometió respetar la religión y los bienes privados. El peor trago fue para los funcionarios, que tuvieron que jurar fidelidad a su majestad británica. Belgrano, por ejemplo, no aceptó y se fue a Montevideo a una quinta que tenía su familia. Toda la generosidad para con el pueblo vencido pone de manifiesto el fundamento mercantilista de la gestión inglesa. Pronto los oficiales ingleses comienzan a alternar con las familias distinguidas. La Serratea, las marcó del Pont, las Escaladas, y paseaban por la Alameda con estos herejes a quienes algunas personas se les arrimaban para comprobar si de verdad tenían cola, como se decía. La Alameda era ese paseo sobre la costa, hoy es la avenida Paseo Colón, donde por la mañana iban a lavar la ropa, y estaban los vendedores, por la tarde eran los paseos familiares y los cortejantes, y por la noche iban a nadar al río. ¿Qué tenemos de pintoresco de esta época? ¿Quién nos puede contar? Mariquita Sánchez de Thompson, testigo directo, nos describe. Nuestra guarnición local, todos rotos, en caballos sucios, mal cuidados, todo lo más miserable y más feo, con unos sombreritos chiquitos encima de un pañuelo atados a la cabeza. Si no se asustan los ingleses de ver esto, no hay esperanzas. Y por el contrario, sobre las tropas británicas que entraban en la plaza, los escoceses del Regimiento 71, mandados por el teniente coronel Pack, las tropas más lindas, el uniforme más poético, botines de cintas punzó cruzadas, una parte de la pierna desnuda, una pollerita corta. Hablaban de lo lindo que se veían al regimiento de los ingleses. En las tertulias, justamente de los Thompson, donde se juntaban las mejores familias para conversar, hacer música, jugar a las cartas, bailar y hablar del prójimo y de negocios, de libros, de religión y de política, jugaban al juego que estaba de moda hacia esa época, que se llamaba la Malilia. Jugaban en la misma mesa donde estaban los Liniers, los Escalada, los Sainz Valientes, Pueyrredón, Beresford y sus ayudantes prisioneros. Hasta ese punto llegó esta compenetración de los invasores con los invadidos. Publicaron un diario desde Montevideo que se llamó La Estrella del Sur, donde se querían mostrar no como conquistadores, sino como defensores de nuestros derechos rioplatenses. Pero cuando Beresford explica que la única que puede ofrecernos es un estatus de colonia inglesa en lugar de ser colonia española, es cuando se comienza a considerar oportuno expulsarlos, porque la clase dominante criolla no estaba en contra de un protectorado inglés, porque a ellos les interesaba mucho el tema comercio, manteniendo nuestra autonomía, pero no estaba dispuesta a mantener la misma situación colonial. Entonces pronto se comienza a preparar la defensa, que en realidad contó con tres principales actores. En la ciudad, Martín de Álzaga, Santiago de Liniers desde Montevideo y Martín de Pueyrredón desde la chacra de Perdriel, que pertenecía al padre de Manuel Belgrano, que va a formar el regimiento de los húsares, con quien va a estar también Martín Miguel de Güemes, lo que conté la semana pasada. Aquí se empiezan a organizar distintas milicias, patricios, pardos y morenos, blandengues, migueletes, etc. Las casas coloniales, provistas de estrechas ventanas defendidas por rejas de hierro, que tenían así como una forma saliendo hacia la vereda, que se llamaban voladas, anchos muros y pesados portones, fueron uno de los factores decisivos en la victoria obtenida por las fuerzas porteñas. Atrincherados en las azoteas de esas improvisadas fortalezas, las tropas y el pueblo dirigieron el fuego que diezmó a las columnas inglesas. Nosotros reunimos aproximadamente 2.500 hombres, mujeres y niños. Un joven, Juan Manuel de Rosas, con 13 años, participó de la defensa. Se ingresa por tres lugares diferentes y ahí comienza la defensa de Buenos Aires. Vamos a hacer un punto suspensivo acá para dejarlos con las ganas de escuchar la semana que viene cómo continúa y logramos la reconquista de Buenos Aires. Un abrazo y buena semana para todos. Seguimos con nuestro querido Más Vale Magazine. Son las 18:45, clavaditas de una tarde en la cual no hace demasiado frío. No, por suerte no. No. A lo mejor esa ola polar ya se está calmando. No digo yendo, pero calmando. Estamos en invierno. Bueno, yo hace, qué sé yo, cosa de un mes más o menos, vi una peli en Netflix. Ajá. Que es La vida de la científica Marie Curie. Uh-huh. Y días después empecé a leer ciertas críticas en distintos medios, algunas por supuesto a favor, otras en contra, sí. Pero más de una de ellas hacían como hincapié en una postura feminista o no de Marie Curie en aquel momento. Estamos hablando de fines del siglo XIX, ¿no es uh-huh. cierto? Uh-huh. Bueno. Ella nació en 1867 y murió en 1934. Sí. Me parecieron tan carentes de seriedad estas uh-huh. críticas y hacer centro en una postura feminista o no, dejarse avasallar por el marido o no, mi conclusión era que estas críticas apuntaban justamente a cualquier cosa, menos al tema por el cual esta mujer pasó a la historia. Y fuera de foco. Aparte, recordemos algo, eran otras épocas. Y si bien en esa época había mujeres que tenían esta impronta, no podemos pretender que todas las mujeres de esa época, para que la valoremos, tengan esa impronta. Claro, no, pero aparte, si uno habla de Marie Curie, uh-huh. está hablando, Oscar, de la madre de la física moderna, claro. ¿Sí? Uh-huh.

Esto es apenas un recorrido chiquitito, uh-huh. chiquitito de la vida enorme de sí. esta de esta sí. mujer, que me permite volver a pensar lo mismo, Oscar. ¿Qué mirada tan corta, sí, tan sí. corta hay que tener? La miope, claro. Sí, sí. cortísima, cortísima, uh-huh. para prestar atención en un relato que pretende ser biográfico como el de la película, aunque es una ficción, indudablemente, sí, sí, claro. Prestar atención a que tuvo relaciones sexuales con un joven. No, tiene nada que ver. Bueno, claro. Bueno, para rescatarla uh-huh. a Madame uh-huh. Curie y sí. para desbaratar semejante mirada tan pequeña, es que se me ocurrió traerla sí. hoy aquí a nuestra mesa sí, de sí. trabajo y compartirla con todos ustedes. Está muy ¿no? bien, está muy bien, porque de un lado y del otro siempre decimos, ¿no? Está este feminismo que por ahí hace hincapié en esto que decís vos. No, algún feminismo, ¿no? Pero era otra época, no estaba en su cabeza esto de... de hecho, fue tan libre pensadora, que descubrió todo esto. No, no estaba no, no, bajo no. el ala del marido, bajo la mirada atenta y perturbadora. No, y no. además tuvo una vida, en todo caso, una vida social, sí, sí. social o marital, más o menos como la de cualquiera. Sí, sí. Pudo comprometerse con un hombre, pudo formar una familia, pudo tener dos hijas. Claro. Bueno. Francamente, por eso te digo, hay gente que tiene una mirada tan cortita que no le va más allá de su propia no, nariz. Parece que no. Y estamos muy acostumbrados a esto. Sí, ya es sí, lamentable sí, sí, que sí, nos sí, estemos acostumbrados. Es lamentable, pero es cierto. Es lamentable, pero es cierto. Así es. Gracias, María Laura. Dice, buenas tardes, Más Vale Magazine. Buenas tardes, María Laura. Bueno. Qué formal que sos. Nosotros igual que nosotros. Bueno, gracias, María Laura, por escribirnos y fundamentalmente por escucharnos. Exacto. Gracias, José Mazzaroli. Y te voy a seguir diciendo más gracias. Dame un segundito que se me fue. Dale, dale. Tenemos tiempo, sí. Sí, tenemos tiempo. Ahorita... Son las 18:59. Sí, sí. Estamos sí, requete bien. Estamos bien. Siempre andamos las corridas, pero esta vez estamos bien. Ya te digo, gracias. A todos. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, gracias, ya te digo. Espera que ya te empecé digo. A manejar un poco el Instagram. Ah, para... perfecto, vi que sí. te abriste una cuenta. Sí, me abrí una cuenta. Uh-huh. Pa, no la hice yo, me la abrieron, pero la, bueno. Bueno, no importa, no está mal. No. Gracias, Rafael Landea, gracias. Ya te Rafael digo. Landea es sí, nuestro oyente sí, del sí, exterior. Sí, está acá en Argentina. Ah, ¿no? ¿Está aquí? Está en La Plata, porque bueno. Él viene del primer mundo, tiene las dos vacunas. Yo te puse mientras tanto dale gracias sí. de Spinetta, porque dije tantas gracias. Claro. Gracias, Diego K74, ya tu nombre lo dice todo. Vanina, Noemí Steigman, Beboca, Fademais, mirá vos, Ceci Guajardo, Jurado, gracias. Bueno, Cone está acá, Cone está esperando en la gatera. Está en la segunda gatera. Hora. Sí, sí. Cone es nuestro periodista deportivo. ¿Está haciendo así con las patitas? Está precalentando. Es el día del historiador hoy. ¿Del historiador? Del historiador, sí. Ah, mira, caramba. Un beso a nuestra historiadora. Claro, la pena es que no la tenemos no en la vivo, tenemos ¿no? En, vivo, en algún bueno, momento aparecerá en vivo, seguramente. Saludos. Bueno, cerramos formalmente la primera hora. Dale. Yo canto, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. sabe, cruza dona mar. Te seduciré solo por amor.